Las 11:45 vamos a tomar contacto con el subcomisario Fabián Bergiera, que nos va a estar contando las últimas novedades en cuanto a lo policial. Buen día, subcomisario, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Muy amable. Bueno, ¿qué ha sucedido las últimas horas? Bueno, Carlos, el día martes, cercano a las 13:30 horas, el señor Magnelli Hugo Aníbal, en circunstancias, se encontraba en su comercio, ahí ubicado en la ruta 205 al kilómetro 163.5, un local conocido como La Curva. Estaba con su señora y un empleado, y bueno, son sorprendidos por tres o cuatro sujetos masculinos, cuales uno de ellos tenía un arma de fuego, intimida, estaban con sus rostros descubiertos, los reducen y bueno, se llevan dinero efectivo, herramientas de ahí y el vehículo propiedad del damnificado, un Ford Focus color oliva 2012. Estas personas, luego de reducirlo, bueno, las maniatan y logran zafarse dos o tres horas luego del hecho, ¿no? Es donde dan aviso alrededor de las 4 de la tarde a la policía. Bueno, se hace un recorrido, un cerrojo, pero bueno, no se pudo dar con los autores, ¿no? Por este hecho se instrumenta una causa por robo calificado con intervención de la Fiscalía Número 1 de la doctora Ortel. Bueno, se solicitó colaboración por la magnitud del hecho, ¿no es cierto?, a la Policía de Investigaciones, como para que, bueno, su delegación Brance extienda la investigación, ¿no? Bueno, muy bien. Y también hubo otro hecho ayer a la tarde. En el día de ayer, cercano a las 18:30 horas, se recibe un llamado telefónico al 101, donde dan cuenta que había una confrontación entre jóvenes, entre alumnos, en la escuela industrial. Uh-huh. Concurren inmediatamente los dos móviles policiales de la cuadrícula, y bueno, y ahí, para arribar el móvil policial y evitar, bueno, la confrontación continúe, un joven comienza a insultarlo al personal policial, y bueno, entra una crisis de nervio, el personal policial intenta calmarlo, debe utilizar la fuerza mínima indispensable, bueno, como para que no se lesione, se autolesione, o cause alguna lesión a terceros. Este chico es un joven de 14 años, inicialmente se lo traslada al hospital para hacer un reconocimiento médico legal, y posteriormente se lo traslada acá a la dependencia, donde tras consulta con la doctora Rubio, que la fiscalía el titular de la Fiscalía del Joven de La Plata, dispone una causa por resistencia a la autoridad. Una vez terminados los recaudos legales, el joven fue entregado a su mamá. Ahí está. Bueno, esas son las novedades. Sí, sí. Hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento, Carlos. Hasta el momento. Subcomisario, como siempre, muy amable. Muchas gracias, ¿eh? No, Carlos, hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Fabián Bergiera con las últimas novedades de ayer y hoy en la ciudad de Saladillo en cuanto a lo policial. 11:49, 30 grados 7.